no puede presentar sus buenas obras como un mérito para la salvación de su alma. Pero, ¿no son las buenas obras de ningún valor? El pecador que todos los días comete pecado impunemente es considerado por Dios con el mismo favor que quien por medio de la fe en Cristo lucha por lograr su integridad. Las Escrituras contestan: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, verso 10. En su divina disposición, Él ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. Somos aceptados solo por los méritos de Cristo, y los actos de misericordia, las acciones de caridad que realizamos, son el fruto de la fe. Mensajes Selectos, tomo 3, página 227.